Soy David y vivo en... Estoy en la luna. Y allá hay naves alienígenas y ahí... Ella vive extraterrestres. Y después los extraterrestres se subieron a su nave alienígena y después se marcharon a otro sitio. Y ya marcharon al planeta, a Neptuno. Después salieron y se marcharon a otro planeta que era, no sé, que se llamaba la Vía Láctea. Y después fueron a Saturno, a una cosa, después volvieron a la Luna. Después salieron y fueron a otro sitio, que en otro sitio había naves alienígenas y más cohetes espaciales y naves alienígenas extraterrestres. Y después cogieron las naves alienígenas y fueron a otro sitio. Y después cogieron la nave alienígena y la aparcaron. Y después salieron corriendo hasta la luna, hasta sus casas, y se quedaron allí durmiendo cuando vino alguien y le robó la nave alienígena. Después salieron y gritaban y no sabían dónde estaba su nave alienígena. Y después salieron y se marcharon a una cosa. Oye. Y también la casa tiene ventanas, pues con forma de triángulo y tetángulo. Y tienen puertas y cosas, y unas cosas, y tienen cocina. También tiene una habitación, dos habitaciones para dormir. También tiene unas cosas que hay, y tiene flores en la cocina. Es una nave alienígena y tiene boca para pintar, y tiene una boca y tiene las patas para posarse. Y también tiene por dentro unos botones que son para hacer unas cosas. Y después ya pueden volar las naves alienígenas y ya se van volando.